poder conectar con toda la comunidad de Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias, Rosy, por estar aquí con nosotros esta mañana y con nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital. Rosy, hay personas que trabajan duro, se capacitan, hacen cursos, leen libros, pero algo los frena. ¿Qué está pasando realmente? Sí, Francisco, en este programa vamos a hacer una observación profunda, algo a donde a veces no nos asomamos. A veces ocurre que no es falta de estrategia. Se trata de una fuga energética, una herida invisible. Y esa herida tiene nombre, y es el rechazo. Impacta muchísimo nuestra frecuencia vibratoria y a veces es imperceptible la manera en la que hace que se nos fuguen los resultados, las ganas, la vitalidad. De eso vamos a hablar. Muchísimas gracias, Rosy, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Si alguna vez sentiste que no era suficiente, si alguna vez te comparaste, si alguna vez pensaste, yo no merezco esto, pues quédate. Porque hoy no vamos a maquillar nada. Hoy vamos a ir al origen. Tras la pausa continuaremos con la buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que tenemos la encuesta del día de hoy, la cual está disponible en nuestros grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook y también en nuestros canales de Telegram, WhatsApp, Instagram y YouTube. El día de hoy estamos preguntando, ¿has identificado patrones familiares que repites? Opción 1, sí, claramente. Opción 2, intuyo que sí. O opción 3, no. ¿Por qué? Su opinión cuenta al final de este conversatorio. Al final de este conversatorio vamos a pedirle a Rosy que por favor nos dé un feedback acerca de la encuesta, porque siempre decimos su opinión cuenta. Es la manera en que nosotros sabemos el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia. No se muevan de ahí porque ya regresamos. Estamos en el Café de las Mañanas y esto es Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1847, un día como hoy, nace en Escocia Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, innovación que transformó las comunicaciones en Europa y América Latina. En 1875, se estrena en París la ópera Carmen de Georges Bizet, obra maestra que redefinió la ópera romántica y se mantiene vigente en los principales teatros del mundo. En 1923, un día como hoy, la revista estadounidense Time publica su primer número, influyendo posteriormente en el periodismo europeo y latinoamericano. Hoy, 3 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, promovido por la ONU, destacando la importancia de la biodiversidad en Europa y América Latina. Esto sucedió un día como hoy. ¿Eres autor independiente y sueñas con presentarte en un Festival Internacional del Libro? El Festival Internacional del Libro será tu punto de conexión este año. Del 20 al 25 de abril estaremos compartiendo en un espacio donde nuevas voces pueden brillar, presentando sus propuestas literarias y conectando con nuevos lectores. Queremos que tú seas parte. Contáctanos y asegura tu lugar en el FIDEL 2026. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya.

me rindo, no me doy por vencido. Juro que va. No me rindo, no me doy por vencido. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora. María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 20 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey. Está nevando en estos momentos. Tenemos una temperatura que está en 34 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 37 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 1 grado Celsius con una sensación térmica de 4 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de Semillas de Abundancia, porque la abundancia nos espera, se siembra. Y me acompaña en conducción Rosy Zamora. Continuamos con nuestro programa, pero antes les comparto la frase del día de hoy. Quien mira hacia adentro, despierta. Carl Jung. Tenemos una agenda muy enriquecida esta semana, preparado para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Adelante, estudio. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada. Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud, junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría, con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema La crisis actual, resultado del movimiento antivacunas. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia. 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, Patricia Lamela, escritora malagueña, artista de teatro, danza y música, quien comparte con nosotros su libro Diario de un Unicornio. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Rosy, voy directo al punto porque sé que nuestra audiencia necesita claridad. ¿Por qué has atraído a la conversación la herida del rechazo? Cuéntanos qué relación tiene con la abundancia, por favor. Claro que sí, Francisco. Pues mira, la herida del rechazo es una gran maestra. Los que nos dedicamos al emprendimiento, los que de alguna manera ponemos en juego nuestra energía para abrirnos camino, necesitamos reconocer que para tener éxito se necesita acción y se necesita vibración. Y la vibración tiene que ver con todo lo que pensamos, sentimos, hablamos, que impregna todo lo que hacemos. Entonces, yo he aprendido a percibir la herida del rechazo como una arena movediza, Francisco. La confundimos con una convicción cuando algo me molesta, en mi familia, en el entorno, en la política, en la economía. Caminamos creyendo que avanzamos sobre un suelo firme, pero de pronto, como ocurre en el fango, el terreno cede y caemos en esa arena invisible, espesa, llena de aguas contaminadas, por antiguas emociones no resueltas. Entonces, bueno, todo comienza en el inconsciente, Francisco. Una idea, un recuerdo, un gesto olvidado activa esa experiencia del rechazo y tarde o temprano baja nuestra vibración y literalmente nos hunde. y a veces no logramos entender por qué. Y cuando hablo de que nos hunde, sobre todo como emprendedores, es cuando comienza a mostrarse el síntoma de esa puerta que se cerró, ese proyecto que no se consolidó, esa voluntad que no logro activar. Entonces, esos resultados que no se consolidan, que a veces producen un estado emocional muy avasallante. Entonces, el verdadero desafío en la vida cotidiana es que este proceso pasa desapercibido, como te lo comenté. Lo confundimos con una gran convicción, con un tema de carácter. Creemos estar actuando con razón, cuando en realidad estamos siendo arrastrados por la corriente oculta del miedo. En realidad, la fuente del rechazo es el miedo. Entonces, como lo mencioné, toda emoción determina nuestra vibración y la vibración define nuestro campo magnético. Esto nos lo enseña la física cuántica, Francisco. Así opera la alquimia interior. La física cuántica formula con gran precisión: en la vida atraes lo que sientes. No es un tema de moral, es un tema de resonancia. La energía que emites convoca experiencias de frecuencia similar. Por eso, cuando rechazamos, debilitamos nuestra propia fuerza vital, nos desconectamos de la corriente de la vida y reforzamos el paradigma más antiguo y doloroso de la humanidad, el no merecimiento. Este pensamiento es inconsciente, Francisco: no merezco amor, no merezco abundancia, no merezco paz. Se convierte en un decreto energético. Me gustaría subrayar esto a nuestra audiencia. Todo aquello que no hemos recibido no es porque no lo merezcamos, sino porque creemos que no lo merecemos. Haz de cuenta que tenemos un bloqueo, una tapadera. Y de esto tenemos que ser súper conscientes los emprendedores, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad es enriquecedor todo lo que estamos aprendiendo aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias a Rosy por tu tiempo, por tu expertise. Y escucha bien lo que acaba de decir Rosy: si vibras en no merecimiento, puedes facturar millones y seguir sintiéndote escaso. Emprendedor, emprendedora que me escuchas, ¿cuántas veces rechazaste una oportunidad porque pensaste que no estabas listo? Madre de familia que nos escuchas, ¿cuántas veces rechazaste ayuda porque sentías que debías poder sola? Eso también es rechazo. Rosy, ¿podrías profundizar, por favor, más acerca del por qué consideras al rechazo como una arena movediza? Sí, Francisco, mira, porque yo relaciono las emociones, como lo hace la psicología, con el elemento agua. Entonces, en nuestra sangre y fluidos están todas esas memorias emocionales. Pero, ¿qué pasa si están contaminadas de memorias de rechazo? Rechazar a otro es en realidad rechazarnos a nosotros mismos. Y así como las arenas movedizas parecen tierra firme, que acaba por hundirnos, el rechazo genera una fantasía de convicción y carácter, como lo mencioné al inicio. Entonces, cada que proyectamos en otros juicio, exclusión, desprecio, el inconsciente lo interpreta como una orden dirigida al propio ser. Es como dispararse en el propio pie, esperando avanzar rápido. La energía del rechazo regresa siempre a su origen, porque estamos todos unidos, Francisco. La física cuántica ya nos permite comprender toda esta teoría del campo unificado. Estamos todos unidos por frecuencias electromagnéticas. Y el universo de pronto no distingue quién emite, quién recibe. En términos simbólicos, la herida se alimenta de sí misma. Cuanto más rechazamos, más bajamos nuestra frecuencia, entonces más nos hundimos en las llamadas arenas movedizas. Y solo al reconocer esto, podemos empezar a purificar nuestras aguas, quitar el foco de atención de lo que rechazamos y mirarlo como una oportunidad de transformación. Eso, Francisco, ¿cómo ves? Increíble. Estamos tomando notas. Sabemos también que nuestra familia en Estados Unidos, México, Perú, que ahí estamos viendo en pantalla, y nos están siguiendo a través de las plataformas de radio, tienen muchas preguntas, así que más adelante vamos a seguir compartiendo esta valiosa información. Y el rechazo, como bien dices, no es un acto externo, es un estado interno, y mientras no lo veas, pues te hunde.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 40 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey. Actualmente está nevando y tenemos una temperatura que está en 33 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 36 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 1 grado Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. Estamos en Semillas de Abundancia y me acompaña Rosy Zamora, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Psicología Transpersonal, escritora y directora de Big Sur Learning Ecosystems. Y hoy compartimos el tema, la trampa del rechazo y los bloqueos de la abundancia. Vamos a continuar con nuestra programación, no sin antes recordarles que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y también invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como @FEM, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. Todo junto, FEM International TV, y activen la campanita para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Y en el chat en vivo pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios, todo lo que deseen participar con nosotros en tiempo 100% real. Aprovecho también para mandar saludos a María Luisa Alcalá hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo que nos brindas en la realización de esta y cada una de nuestras entrevistas. También para Rubí Jurado en Union City, New Jersey, maestro Sergio Zelaya en Ciudad de México, que está en sintonía con nosotros. Vamos a seguir revisando las demás plataformas para compartirlo en vivo. Pues dicho ello, vamos a continuar con nuestra programación. Rosy, cuéntanos de dónde surge el rechazo y cómo lo aprendimos. Esa pregunta me la hice por mucho tiempo, Francisco, y cuando tuve la oportunidad de hacer estudios transgeneracionales, reconocí que el rechazo surgió de la primera vez que un hombre y una mujer se rechazaron mutuamente. Y de ahí se ha venido trenzando toda una historia de repeticiones. El rechazo entre hombres y mujeres, entre familias, sociedades, cosmovisiones, es la primera gran barrera que nos impide acceder a la abundancia. Es como las metáforas bíblicas, ¿no? Es como la salida del paraíso. Rechazar significa comer el fruto del árbol del bien y del mal. Cuando yo digo, acepto esto, me gusta esto. Esto es bueno, esto es malo. Bueno, el tema es que nos lo hemos aplicado entre seres humanos. Y el rechazo atenta contra una necesidad esencial del ser humano tan importante como comer, que es pertenecer. Desde el inconsciente todos seríamos capaces de hacer lo necesario con tal de pertenecer, Francisco. Entonces, como lo explico, surge del rechazo que produjeron o recibieron nuestros antepasados y no se ha resuelto en nuestro inconsciente. La exclusión o el miedo a la exclusión es la fuente de las emociones que generan enfermedad, Francisco. Deterioro, desesperanza. Yo a lo mejor soy muy osada, pero podría afirmar que el rechazo es la semilla de todas las calamidades que la humanidad ha conocido. Guerras, rupturas, divisiones y los conflictos silenciosos que habitan en nuestras familias y a veces en nosotros mismos, porque también nosotros nos aplicamos autorrechazo. Entonces, para complementar la encuesta de hoy y que nuestra audiencia tenga más claridad sobre esas repeticiones, los quiero invitar a reflexionar sobre patrones que repetimos. Por ejemplo, enfermedad. Ese es un patrón. La enfermedad genética la consideramos muy normal. Ah, mi papá le dio diabetes. Ah, seguramente a mí también. Ah, mi papá tuvo tal enfermedad y nos parece normal y es una repetición de algo que tendríamos que resolver, así como los conflictos, las rupturas, las crisis económicas, los pleitos entre hermanos, entre cuñados, entre padres e hijos, que se han repetido de generación en generación. Todos son síntomas de rechazo no resueltas. Por eso me parece muy valiosa la encuesta que hagamos, que contribuyamos a que la audiencia se vuelva consciente de qué está repitiendo, porque eso es lo que tenemos que resolver. ¿Cómo ves, Francisco? Muy enriquecedor todo este aporte que nos brindas programa tras programa, y me queda resonando eso del miedo al rechazo. La verdad es muy grande lo que calamos, siempre esa maleta que traemos desde nuestros países cuando migramos, también a través de generaciones. Más me sorprende lo que dices, porque en Sudamérica, al menos, no puedo decir en otros países, pero en Sudamérica es muy común eso, ¿no? Si mi mamá tenía diabetes, yo lo voy a tener. Si mi papá tenía X, Y cosa, es como lo han normalizado, o por ponerle algún término, el que también lo tengo obligatoriamente que tenerlo yo. Así es, y nos parece normal, ¿no? ¿No? Pues las familias se pelean, en las familias hay exclusiones, en las familias hay divorcios. Pues son las repeticiones que nos tocaría resolver, Francisco, porque de lo contrario lo que estamos decretando es que lo resuelva la siguiente generación. Entonces, nosotros tendríamos que voltear a ver el espejo. ¿Qué rechazo yo? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué baja mi frecuencia? ¿Qué exacerba mi carga? Para poderlo purificar como las aguas emocionales. Y entonces, con agua purificada, sabemos que todo funciona, la siembra, las fábricas, la producción, lo mismo en la acción humana. Con emociones de alta frecuencia, vamos a poder asegurar resultados óptimos, hablando de emprendimiento, Francisco. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu expertise. Y dinos, por favor, para que podamos hablar el mismo idioma con nuestra querida audiencia, ¿cuál es tu comprensión de lo que es la herida del rechazo? Claro, sí, a veces ayuda a ponerlo en palabras. Mira, la herida del rechazo significa que creemos que la existencia, las ideas o los sentimientos de otros son un obstáculo para nuestra propia plenitud. Y surge de la ilusión que si el otro desaparece o se aleja, todo se resolverá. Mira lo que estamos viviendo en el mundo. Estamos viviendo la herida del rechazo en su máxima expresión, Francisco. La herida del rechazo nos ciega tanto que nos lleva a darle vida a la creencia que el fin justifica los medios. Y ha sostenido los grandes dramas humanos. Colonizaciones, despojos, guerras, genocidios, divorcios, pleitos familiares. Es que de ahí surge todo. Entonces, todos estos actos se originan en la misma fuente: el miedo a perder poder o amor. Y sin saberlo, repetimos las exclusiones del pasado. Hoy la herida del rechazo, Francisco, está poniendo en riesgo la existencia de la humanidad. Entonces, yo invito a la audiencia hacer lo que nos toca, actuar de manera local. He dado esta cifra en otros programas. Hay un estudio de física cuántica que dice que bastaría que la raíz cuadrada del 1% de la humanidad haga un cambio de conciencia. Perdón. Me entró una llamada. Haga un cambio de conciencia para revertir las crisis que estamos viviendo. Entonces, si queremos que terminen las guerras que estamos viendo en las noticias, sería muy conveniente que, perdón, sería súper conveniente que resolvamos nuestras guerras domésticas. Déjame apago el celular, Francisco, una disculpa. No te preocupes. Mientras le recordamos a nuestra querida audiencia que pueden participar con su opinión, preguntas, comentarios en nuestras plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos el número de WhatsApp, tomen nota, que es el +1 551 254 8201. De nuevo, es el +1 551 254 8201. Ese es el el número de Luna 9 Radio Digital. Adelante, Rosy. Gracias, Francisco. Pues estaba en eso, ¿no? Entonces, pues a resolver nuestras batallas internas, nuestro propio autorrechazo y el rechazo que sentimos hacia otros, que no es más que el reflejo de lo que no hemos resuelto, ¿no? Pero todo viene del seno familiar, ahí es en donde se da todo, ahí es en donde aprendimos, Francisco, a rechazar. Muy cierto, y lo hemos aprendido en diferentes seminarios que tú has dado y en otros programas, también aquí en Luna 9 Radio Digital. Me llama la atención que nombras a la familia como fuente de esta profunda herida emocional. Sí, Francisco, pues en todos los programas creo que siempre menciono la famosa memoria epigenética, ¿no? Esto que está reconociendo la ciencia de que no solo heredamos el aspecto físico de nuestra familia, la parte genética, sino también la epigenética. Entonces, en nuestras familias se vivieron muchas experiencias de rechazo que se han heredado o perpetuado, que se han vuelto costumbre, ¿no? En las familias aprendimos a rechazar el género, el color de la piel, las costumbres, las creencias, las decisiones, las preferencias. Y a veces desde el inconsciente seguimos rechazando por pertenecer, porque nuestro inconsciente cree que así pertenece. Lo que rechazamos afuera, en realidad, es una proyección de lo que no podemos abrazar por dentro, integrar, superar. Y el desafío no está solo en la historia, está en la memoria viva que corre por nuestras venas y que activa el campo magnético del que hablé al inicio del programa. Por eso la física cuántica dice, te va a ir de acuerdo a cómo te sientas. No importa que hagas muchas acciones, que seas un experto en lo que haces, de pronto la carga va a ser tan pesada si no te das cuenta de cómo te sientes, porque es imperceptible, es inconsciente, así nacimos. Entonces, las antiguas pugnas continúan latiendo en lo más profundo del inconsciente y, bueno, sobre todo la herida se exacerba cuando el rechazo es hacia nosotros mismos. Entonces, bueno, pregunto a la audiencia si acaso identifican en ellos mismos sentimientos de rechazo, porque ahí está la gran respuesta a por qué a veces nos cuesta tanto florecer como emprendedores. Creo que esa es la pregunta que mayormente se realizan todos los emprendedores, independientemente del país en que estén, porque determina el proceso, determina si siguen, porque algunos, digamos, renuncian a mitad de camino. Algunos incluso culpan al sistema, al mecanismo o entrenamiento, como le llamen, de determinada empresa, pero como mencionaste, la batalla es interna, hay que trabajar con todo ello para poder evolucionar. Muchísimas gracias. ¿Por qué consideras que es tan grave rechazar, Rosy? Cuéntanos. Bueno, primero, Francisco, porque es muy adictivo. Nos genera mucha adrenalina, como lo decía al inicio del programa. Cuando yo rechazo algo, creo que me estoy haciendo cargo de una convicción, que estoy siendo firme, que estoy teniendo carácter. Pero en realidad, el rechazo nos conecta con emociones de muy baja vibración. Y la energía no conoce bromas, no hace excepciones, no dice, ah, lo que tú rechazas es a tal político, es a tal actor de televisión, es alguien que está muy lejano y creemos que eso no tendría impacto en nuestras vidas. Pero la energía no conoce bromas. Nuestras células responden al mandato de nuestro pensamiento y de nuestra emoción. Entonces es muy grave y es muy peligroso rechazar porque esas emociones contaminan nuestra sangre, nos llenan de toxinas. Entonces, ese es el origen de la enfermedad, la raíz emocional de la carencia material, de los vínculos tóxicos, sociedades que oscilan entre el control y la sumisión. Entonces, como humanidad vivimos una gran disonancia, Francisco. Todos anhelamos el amor y el reconocimiento, pero no sabemos a veces ni cómo darlo ni cómo recibirlo. Entonces, la memoria del rechazo nos impide tratarnos como verdaderamente deseamos y vivir como verdaderamente deseamos. Qué importante lo que estamos aprendiendo. Si pudiésemos abreviarlo, podríamos decirlo que entre más rechazo X y cosa, más escasez tendremos. Exacto, porque, y no es un tema de moral, no es un tema de que alguien nos castigue, se llama la ley de la causa y el efecto. Y desconocer la ley no me exenta de su cumplimiento. Creo que he puesto este ejemplo en otros programas. Yo me puedo estacionar donde quiera sin saber que estaba prohibido, y no por ignorar que estaba prohibido me van a perdonar la multa. Lo mismo ocurre con las leyes universales. Hay una ley que se llama la causa y el efecto, y la física cuántica nos ha ayudado a entender que hay emociones de baja vibración y de alta vibración. Y si yo no me doy cuenta que estoy operando en emociones como miedo, como enojo, como resentimiento, como culpa, no me estoy dando cuenta de lo profundo que estoy llegando en esta arena movediza, hasta que de repente me empiezo a hundir cuando todo eso se vuelve enfermedad, cuando todo eso se vuelve obstáculo. Entonces, como emprendedores, necesitamos estar siempre alertas y siempre al acecho de cómo está nuestra vibración, con qué estamos conectando desde el pensamiento y de la emoción, porque eso va a ser muy gráfico. A veces cuando trabajamos en una corporación que sostiene nuestra energía es menos perceptible, pero cuando vamos operando con nuestra propia energía es súper gráfico, Francisco. Muy seguramente tú lo has experimentado, la verdad yo sí. Por aquí empiezo a dudar, por aquí empiezo a malvibrarme y empieza todo a bloquearse, ¿no? Pero mi emprendimiento, mi empresa Big Sur, es mi gran maestra para mi evolución. Y todos aprendemos contigo, puedo decirlo. Soy de prueba viviente de sus seminarios y es muy enriquecedor. Es uno o dos días que es la mejor inversión que uno puede hacer. No solamente estoy hablando en tiempo, es en conocimiento, es en ejercicios, es en testimonios reales, aprendizajes visuales. Todos esos materiales sirven muchísimo. También quería decir algo, que el resentimiento y el enojo pues quedan muy fuertes, pero a veces son muy destructivos. Toca trabajar, quienes hemos hecho ello, soy prueba viviente de todas las terapias. Agradezco infinitamente a todos y cada uno quienes han estado allí, Mari, con tus seminarios. Hemos aprendido muchísimo, hemos evolucionado, pero es un proceso continuo, no es de que ya aprendí, ya me curé, estoy bien. No, no es así tampoco. Fuera bueno, pero todavía no es así. Es un, como se dice, day a day, día con día, un proceso. Vamos evolucionando, vamos en ese camino. Agradecemos tremendamente porque al principio podemos decir que uno es reacio, uno no acepta X, Y cosa, pero el tiempo lo comprueba lo contrario, y ahí es donde uno comienza, como dice, a saltar el freno de mano y dejarse guiar. Es difícil, no es nada sencilla esa tarea. Realmente me quito el sombrero de ustedes que son instructores y están constantemente con personas que vienen de distintos grupos, distintas índoles, distintos rubros. Más sin embargo, ustedes se toman el tiempo para compartir su expertise y vivir su propósito de vida para que uno evolucione. Estamos profundamente agradecidos, quienes hemos recibido sus clases y sus consejos y tratamientos, terapias, etcétera, etcétera. Gracias por ello. Un placer, Francisco. ¿Podrías, por favor, Rosy, profundizar en eso que mencionaste al inicio del programa? Me refiero al rechazo hacia otros. ¿Es una proyección de algo que rechazamos de nosotros mismos? Sí, Francisco, como lo he mencionado en todas nuestras entrevistas, yo practico mucho la ley del espejo, ¿no? El espejo nos muestra un reflejo y de pronto uno podría enojarse con ese reflejo, ¿no? Y no tiene ningún caso que pelee con el espejo y le pida que cambie. Entonces, sí, hay muchas cosas que rechazamos de nosotros mismos. Y le pregunto a la audiencia, no sé si alguna vez te has preguntado, ¿cuál es el origen de eso que rechazas de ti? Porque es lo que después proyectas en los demás. ¿De dónde proviene esa predisposición a tratarnos con desamor, a sabotear nuestras propias posibilidades de plenitud. Entonces, como lo dije en el bloque anterior, en nuestras familias se perpetúan muchas conductas que en su momento funcionaron o eran una costumbre, como el machismo, el racismo, la homofobia, la discriminación. La cosa es que ocurren a veces dentro del hogar. ¿Dónde lo aprendimos? En la familia. Entonces, como lo menciono al inicio del programa, es una herida que incide directamente sobre una región del cerebro humano, el hemisferio derecho, el responsable de gestionar nuestras capacidades emocionales, intuitivas, creativas, el guardián del inconsciente. Entonces, te recuerdo que la neurociencia postula que el 95% de nuestras decisiones son inconscientes, Francisco. En el hemisferio derecho habita el lenguaje del alma, lo oculto, lo que dirige el cauce, lo que determina si elevamos o bajamos la frecuencia vibratoria, es decir, si saltamos el fango o nos hundimos en las arenas movedizas, ¿no? Entonces, en las tradiciones antiguas, como lo dije al inicio del programa, las emociones se asocian al elemento agua como metáfora, también en la psicología, porque a través de nuestras venas y de todos nuestros fluidos fluyen esos ríos de memoria, ¿no? Entonces, como lo afirman los pasajes bíblicos, llevamos las memorias de 7 generaciones y la ciencia ha comprobado la influencia de 4. Así es que cada sentimiento de rechazo que experimentamos no surge solo de nosotros. No empezó conmigo esa historia. El rechazo es una lealtad inconsciente al dolor de nuestros ancestros, a los rechazos que ejercieron o recibieron. Y lo que estamos viendo hoy en las noticias es el ejemplo exacerbado de lo que yo estoy diciendo en este momento. Entonces, tu inconsciente, movido por la necesidad de pertenecer a tu sistema familiar, te hace repetir alguno de los dos extremos: rechazar o ser rechazado, excluir o experimentar exclusión. Es una manera de mantenernos vinculados al clan. Es una manera distorsionada de amor. Y yo sé que parece absurdo, Francisco, pero el inconsciente no obedece a la lógica del juicio, obedece a la lógica del vínculo. Prefiere repetir el sufrimiento antes que arriesgarse a perder la pertenencia. Por eso es tan importante desarrollar la conciencia, Francisco, porque si el 95% de nuestras decisiones es inconsciente, quiere decir que estamos operando solo con ese 5%, ¿no? Entonces yo sé que la gente se puede preguntar, ¿cómo puede ser que a pesar de mi esfuerzo no recibo amor, reconocimiento, el equilibrio que ya quiero que tenga mi emprendimiento? Y se los vuelvo a reiterar, la respuesta está en la vibración emocional de todo aquello que no hemos resuelto en función de esta herida. Es esa frecuencia que confundimos con carácter, convicción, que genera tanta adrenalina. Entonces, bueno, si observas el entorno, verás la huella física del rechazo. Aquellos que se autorrechazan o viven rodeados de críticas, de exclusión, normalmente suelen manifestar síntomas cardíacos, Francisco. Problemas en el aparato digestivo, hipertensión, gastritis, colitis. Entonces, puede ser que alguien de nuestra audiencia vaya manejando y diga, no, a mí no me cae mal nadie, yo no rechazo a nadie. Pero si tienen alguno de estos síntomas, conviene hacer un viaje interno. Conviene ir a ser consciente lo inconsciente, mirar hacia adentro, como dice Jung. Quien mira hacia afuera sueña. Quien se confunde con el espejo, quien se confunde en que es el entorno el que me cae mal, está soñando. El que va hacia adentro, el que cierra los ojos y mira hacia adentro, es el que verdaderamente despierta. Entonces, los invito a que no me lo crean de inmediato, a que lo observen. Verás que entre los múltiples factores que originan estos males, siempre hay uno común, el emocional. Y es el que sí depende de nosotros, y esto me parece una buena noticia. Entonces, superar el rechazo y lograr el amor propio, Francisco es una de las más grandes maestrías del alma. Y mira que la humanidad, ¿cómo sería la humanidad si ya todos hubiéramos madurado y reconociéramos todo el mundo tiene derecho a existir, a pertenecer y a vivir de acuerdo a sus convicciones? Si tú, querido miembro de la audiencia, rechazas o eres rechazado, la vida te está llamando a realizar un trabajo interno de reconciliación. Cuando sanamos la herida del rechazo, las guerras domésticas se disuelven y por lo tanto las mundiales, Francisco. Los juicios pierden sentido y las venganzas dejan de tener propósito. Este sería el primer gran paso para terminar con la guerra en el mundo, porque toda guerra exterior es la proyección de un corazón que aún no se perdona, Francisco. Esta es mi reflexión, está plasmada en mi libro Expedición al Centro del Corazón. Muchísimas gracias nuevamente. Y qué importante es todo esto que estás compartiendo con nosotros. Me queda resonando, la vibración emocional. Y realmente, al cambiar estas creencias, vibrar en otra frecuencia, transforma todo. Realmente, soy prueba viviente de ello. Y tal como tú lo dices, cuando uno quita ese resentimiento, ese enojo, esa ira, primero que se siente uno más aliviado. Segundo, se transforma totalmente el ambiente. Desde la manera en que uno antes andaba a la defensiva, como dicen en mi país, que pensando que siempre alguien va a ver que lo va a lastimar o que va a salir herido o va a haber un combate o algo, desaparece. Uno anda más ligero, creo que es la expresión. No sé, pero sí. Se dice así, también creo que ustedes. Uno anda más ligero, ya no tienes ese peso, esa carga, esa sobra que uno está antiguamente caminando y pensando qué va a pasar, quién cruza, qué pasa, por qué me está mirando, qué me va a hacer. Al cambiar ese switch, es literalmente quitarse libras de encima, pesos de encima. Transforma totalmente y vibra en otra frecuencia, que ya cosas que le daba uno prioridad, ya no existe. Y se enfoca en otras cosas que sí merece el tiempo enfocarse, crecimiento, evolución, aprendizaje, nueva escuela, no sé, como le quieras llamar, instituto, clases, online, seminarios, whatever. Es importante que la mayoría de personas entienda un poquito esto. Y yo era una de las personas más reacias a todo ello. Aprendí metafísica, aprendí muchísimas cosas, pero era, como dije mi maestra, un cúmulo de conocimiento sin aplicarlo. Yo aplicaba otras cosas. Yo apliqué y tuve la vida le da a uno maestros y cuando cumple su función desaparecen. Y sí, me sirvió en su momento, impresionantemente para lo que era mi proceso en ese momento. Ahora llegó Mari, llegaste tú, llegó Graciela, llegó todos que han aportado, maestra Tere, que han aportado tremendamente a mi vida. He podido transformar cosas internas, familiares. Es otro ambiente, es otra manera de pensar, otra manera de sentir. Lo que antes me importaba ahora, segundo plano, tercero, quinto plano, ya ni siquiera segundo, sino quinto plano. Prefiero invertir el tiempo en otras cosas y constantemente mi cerebro es como que hubiese cambiado de programación, o de programming language, como decimos acá, de programación de sistemas. Me cambiaron el sistema, ya no estoy en COBOL, ahora estoy en C++, como para que me entiendan, ¿no? Otro lenguaje de programación. Es diferente totalmente. Y cuando se toman el tiempo de invertir en su propia vida, va a transformarlo. No solamente los emprendimientos, negocios, estamos hablando de sus propias vidas. Y reitero, yo era uno de los que más reacios era a todo ello. Pero una vez que fui comprobando poco a poco, es caminar el camino. Y ustedes ya están en ese camino y conocen la senda, conocen cómo llegarlo, cómo guiarlos, guiarnos a nosotros, me incluyo, guiarnos a nosotros. Es solamente cuestión de soltar y dejarse y llevar y aprender y experimentarlo. El que lo haga, by all means. Es transformador, es enriquecedor y a veces me... I'm a lack of words, como decimos acá, nos falta palabras para poder describirlo, pero es emocionante. Sinceramente lo puedo decir, es emocionante todo ello. Así es, hemos dejado de caer en las trampas. No, no decimos que ya lo superamos, porque todos los días se activan nuevas memorias, todos los días se activan nuevos retos de transformación, pero la idea es aprender a dejar de caer en la trampa del rechazo, Francisco, dejar de caer en esas arenas movedizas y poder fluir con la vida y nadar con fluidez mejor, ¿no? O pisar tierra firme. Pisar tierra firme. Y los ejercicios que nos pones y los el homework que nos dejas a veces es challenge, ¿cómo se dice? Desafiante en algún momento cuando uno lo aplica a su vida cotidiana o a los business, puede ver esos frutos. Del norte, cuál es el sur, cuál es tu propósito, etcétera, etcétera. Uno como que ya le queda de una vez que lo ha aprendido. Uno va, sigue aplicando, ahora déjame ver mis notas, ¿cómo era? Ok, estamos en el invierno, estamos ahora para la primavera, ¿qué significa el 26, etcétera, etcétera? De la cosecha, por cuándo se debe invertir el tiempo, perdón, la energía en tal proyecto, cuándo va a florecer, etcétera. Entenderlo, al principio digo, es difícil, más adelante uno va entendiendo el por qué, cómo, y lo agradece infinitamente el que existan personas como tú, que está con nosotros, Graciela, Maritos, quienes aportan tremendamente a nuestra vida. Muchas gracias. Así como también estamos profundamente agradecidos con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos, México, Perú, Chile, que dice presente. Ahí lo estamos viendo en las plataformas de radio. Ya saben que estamos en Zeno Radio, myturner.com y también en US Stream, porque estamos en Estados Unidos, en usstream.com. En esas plataformas nos encuentran todo en nuestra página central bit.ly/ Luna 9 Radio Digital. Ahí van a encontrar en el lado izquierdo todos los links y las plataformas de radio también en todas partes del mundo, en cualquier dispositivo, mientras tengan señal a internet, nos pueden seguir. Gracias a Caroline Plas Valenzuela, hasta Chile. Muchas gracias, señora. Saludos a su esposo. Agradecemos su constante apoyo. A nuestro querido Héctor Vilches, un fuerte abrazo hasta España. Señora Isela Méndez Pacheco en Perú, gracias por su constante apoyo. Mari Carmen Alcalá en México. Tenemos señora Doris Alapizar, pura vida, Tico. Un fuerte abrazo hasta Costa Rica. Muchísimas gracias para usted, para su familia. También para Violeta Echevarría aquí en el estado de New Jersey. Sara López en Chile también, señora, un fuerte abrazo. Doris Burrugara, señora Doris, un fuerte abrazo hasta North Bergen, New Jersey. Doctora Yolanda Esquivel en Ciudad de México. Savitechi Flores en Perú. Gracias por este apoyo. Maestra Hortensia Rosas en Querétaro. Gracias. No, where is she? Estoy aprendiendo. Cuernavaca, Morelos, México. Thank you. Ahora sí. Muchísimas gracias. Víctor Manuel Aburto en Chincha, Perú. Esto es en Facebook. Muchísimas gracias a nuestra querida familia Marcela Rivera en Gothenburg, New Jersey. Gothenburg, New Jersey. Graciela Velasco Aguirre también en Facebook. Muchísimas gracias. Un abrazo. Parte de nuestro equipo de Luna 9 Radio de FEM International. Señora Mónica Chavarría en Hackensack, New Jersey. Para usted y su esposo. Señora Mónica Zavala, gracias. Amancia Campos Jones hasta Panamá. También. Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee. Irene Avecia, parte también de el equipo de FEM International Magazine, sección Destinos. Un fuerte abrazo hasta Málaga, España. María del Carmen Lobo en New York, cantante salvadoreña, empresaria también, gracias. Ricardo Alarcón Bazán en Perú. Wow, muchísimas gracias, Perú. Distintos países que se suman a nuestra programación y por ese apoyo que siempre nos están brindando programa con programa. Vámonos a una brevísima pausa. Gracias nuevamente, Rosy, por compartir con nosotros. En el siguiente bloque vamos a dar herramientas prácticas, no teoría, acción, porque la abundancia no responde a discursos, responde a decisiones. Así que ya regresamos y no se olviden de participar en la encuesta del día de hoy, la cual está fijada en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, así como nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿has identificado patrones familiares que repites? Opción 1, sí, claramente. Opción 2, intuyo que sí. Opción 3, no. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle a Rosy que nos dé un feedback

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 25 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 34 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38 grados Fahrenheit. Es decir, estamos a 1 grado Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Muchísimas gracias por estar en sintonía y estábamos disfrutando un gran tema de Starship, Nothing is Gonna Stop Us Now. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, está en Semillas de Abundancia y me acompaña Rosy Zamora, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Psicología Transpersonal, escritora y directora de Big Sur Learning Ecosystem. Hoy compartimos el tema, la trampa del rechazo y los bloqueos de la abundancia. Continuamos con nuestra programación. Rosy, cuéntanos, ¿cómo podríamos sanar la herida del rechazo, sobre todo cómo discernir que estamos actuando desde la herida y no desde la convicción? Claro que sí, Francisco. Pues lo primero es pasar de la reflexión a lo concreto, ¿verdad? Entonces hemos diseñado un bloque para que nuestra audiencia pueda discernir si realmente está inmerso en estas arenas movedizas. Mira, el primer síntoma de que estamos inmersos en esa arena movediza es las conversaciones de dominación. ¿A quién le impongo mis ideas, mis reglas, mis puntos de vista? Como esta sensación de pretender dominar a los otros, olvidando esto de que, a ver, el fin no justifica los medios. Para sanar la herida del rechazo nos tenemos que reconocer como iguales. Entonces, a veces ocurre en la familia, a veces ocurre en la empresa, en el trabajo en equipo. ¿A quién le estoy queriendo imponer mis ideas, mis reglas? Confundiendo esto con carácter y con disciplina, ¿no? O en el otro extremo, ¿a quién le estoy permitiendo que me imponga sus ideas? Es el sometimiento, la rendición de la propia voluntad, la obediencia ciega. Permitir que otros decidan por mí. Ahí estoy en la arena movediza. No es amabilidad, no es apertura. Es la herida en su máxima expresión. Después viene la desconfianza. La desconfianza es un síntoma de la herida del rechazo. Y es el síntoma de que hay algún aspecto de mí en el que yo no confío, en el que no tengo seguridad. Y por eso proyecto recelo, sospecha, escepticismo, miedo en los demás. Entonces, aquí tampoco es blanco o negro, ¿no? Aquí hay que escucharnos. Bueno, ¿cómo puedo fortalecerme en esta dimensión en mí para también ser cuidadosa y cautelosa en las relaciones con mi entorno? Otro síntoma de rechazo, Francisco, es el control de expectativas. Se da mucho en los matrimonios, se da mucho también en las organizaciones. Mira, yo te amo, sí, solo si tú haces esto. Si te mantienes esbelta, si te mantienes joven, si me provees, si me motivas, si me inspiras, ¿no? En la organización, bueno, si das todo lo que se espera de ti, si te pones la camiseta y a veces, bueno, confundimos eso con patrones que no son nada armónicos, ¿no? Controlar las expectativas. No estás cuando yo te necesito, no estás disponible 24/7, entonces quiere decir que no estás comprometido, ¿no? Luego, la exigencia, a veces nos la aplicamos a nosotros mismos o a los demás, ¿no? La exigencia es esta búsqueda de la excelencia, pero con desequilibrio, ¿no? Una demanda desmedida de atención, de amor, de esfuerzo, como si en el fondo quisiera vengarme de esa persona a quien le aplico la exigencia. Y a veces es exigencia de amor y de atención, ¿eh? Pero es es este desequilibrio que atenta contra el bienestar del otro al que le estoy exigiendo. Otro síntoma de rechazo es la ambición, Francisco, el rechazo al tiempo presente, este deseo compulsivo de querer más, más de lo que sea, poder, riqueza, reconocimiento. Entonces, es una manera de rechazar el presente. Y la última, este es un modelo del doctor Humberto Maturana que nos permite conocer a profundidad esta conducta, es la discriminación. El desprecio hacia alguien por su color de piel, raza, género, edad, forma de cuerpo, creencias, diferencias. Entonces, bueno, la audiencia, ¿en dónde se ve, nuestra querida audiencia, en dónde se ve llevando a cabo este tipo de conductas? Porque estos son síntomas de que nos podríamos hundir en las arenas movedizas, Francisco. Totalmente de acuerdo, muy enriquecedor. Estábamos tomando nota, estábamos también reflexionando mientras escuchábamos lo que estás compartiendo con nuestra querida familia de Iluna 9 Radio Digital. Ahora quisiera preguntarte, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo lo resolvemos? Cuéntanos. Bueno, pues mira, el discernimiento y la toma de conciencia tendría que ver con purificar el agua, ¿no? En esta metáfora que siempre uso. Pero recordemos que el agua también se purifica con fuego, Francisco. Y así como las emociones son el agua, el fuego es la acción. Entonces, yo invito a la audiencia a utilizar la soga o el báculo que nos va a sacar del fango. Y esos son nuestros objetivos. La diferencia entre un niño y un adulto es que el adulto puede tener claridad de qué quiere lograr. Entonces, si yo estoy permanentemente en contacto con qué quiero lograr y cómo me quiero sentir, yo voy a poder salir de las arenas movedizas. A mí una vez alguien me dijo, ¿tú quieres salir de una depresión? Quería decir que estaba en el fango, que estaba en la arena movediza. Ponte un objetivo. Si tú le quieres ayudar a alguien a salir del fango, ayúdale a ponerse un objetivo, a tener claridad de objetivos o a ser coherente con sus objetivos, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Pero en ese tránsito a reconocer qué quiero, invito a la audiencia primero a reconocer qué rechazan de ellos mismos, qué rechazo de mí, qué me cae mal de mí. Y a ser muy sincero o sincera, escuchar las señales del entorno, de qué manera el entorno me muestra este espejo, porque hay gente que me dice, no, a mí no me cae nada mal de mí, yo no rechazo nada de mí. Entonces les pregunto, ¿qué reclamos recibes de tu entorno? ¿Qué señales de rechazo te da el entorno? ¿Qué te reclama tu entorno? Eso también es información para nosotros. Es lo que estamos proyectando. ¿Qué forma de rechazo recibes de tu familia, de tu pareja? ¿Qué te reclama el entorno social, tus colaboradores? Entonces, ahora sí, define con claridad tu meta o activa el nivel de coherencia necesaria para estar alineado con tus metas, con aquello que deseas transformar en ti, con los talentos o virtudes que quieres desarrollar, lo que deseas lograr o experimentar. ¿Cómo quieres sentirte, por ejemplo, al finalizar este año? Conecta con eso. Y entonces haz un compromiso contigo mismo. ¿Qué acciones concretas estás dispuesta o dispuesto a realizar para alcanzar tu meta? ¿Qué cambios de actitud? ¿Qué pensamientos o hábitos te sacarían del fango, de la arena movediza, de la repetición? Entonces, esto es clave para purificar las aguas, Francisco. No solo pasa por hacer respiración consciente, reflexión y terapia permanente. Un buen proceso de coaching, un buen proceso terapéutico, siempre te ayuda a aterrizar. Bueno, ¿y hacia dónde te vas a desplazar? ¿Qué va a significar haber salido de esas aguas contaminadas? ¿No? Entonces, esto tiene que ver con el autorrechazo, Francisco, y con lo que proyectamos al entorno. Pero hay otro aspecto, ¿no? Cuando alguien nos rechaza. O sea, recordemos que la herida del rechazo es lo que yo proyecto y lo que yo recibo. Y a veces es súper doloroso estar lidiando con el juicio, la crítica, la condenación del entorno, los obstáculos que te ponen los demás. Es muy doloroso. Entonces, invito a la audiencia a no quedarse en esa ilusión. Aunque sea el entorno el que te rechaza, la herida está dentro de ti. Lo que hay que purificar está dentro de ti. Y esto no tiene que ver con bondad ni con maldad de nadie. Tiene que ver con esas repeticiones inconscientes que emergen para que las superes. Entonces, si hay alguien que te rechaza, bueno, si es posible, te invito a que prepares una conversación y le ayudes a esa persona a concretar y a conectar con lo que quiere. A ver, si tú rechazas algo de mí, es porque te gustaría que algo fuera diferente. ¿Qué es eso que tú quieres que sea diferente? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y qué necesitas que yo haga para poderlo lograr? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que lo puedas lograr? Entonces, pasamos del fango a la conversación. Y la conversación es la que crea la realidad. La conversación de adultos, obviamente, ¿no? Entonces, yo sé que estoy poniendo un escenario muy fantástico en el que todos estamos dispuestos a dialogar como adultos, pero intentémoslo. Intentémoslo. Entonces, yo sé que es una fórmula que parece como muy del sentido común, pero no, todo aquello que rechazas, todos aquellos sentimientos que a veces te avasallan, tienen que ver con cierto nivel de desconexión con los propios objetivos. ¿Cómo ves, Francisco? Muy enriquecedor, muy, muy reales. Y sí, perdón, pudiesen parecer, o tener la apariencia de que son del sentido común, que a veces no es el más común de los sentidos, pero es tal cual. Así que les invitamos a nuestra querida audiencia a que nos compartan sus experiencias utilizando las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también tenemos el número de WhatsApp, que es el +1 551 254 8201. Ahí vamos a estar respondiendo, bueno, Rosy va a estar respondiéndole en tiempo real, así como también en el chat que tenemos de nuestro canal de YouTube. Para ello está al servicio. Gracias a nuevamente a quienes están activamente participando en la encuesta, que ya en breve estaremos compartiendo el resultado y le vamos a pedir a Rosy que nos dé un feedback, porque siempre decimos aquí, porque su opinión cuenta. Vamos entonces a pedir a Rosy si pudiese compartir. Había un ejercicio, no recuerdo exactamente el título en este segundo, que nos hacías y has compartido en otros programas y tenemos tiempo. No sé si pudiésemos hacer algo brevemente para nuestra querida audiencia. Claro que sí, Francisco. Pues miren, como lo he comentado siempre en otros programas, para llevar a cabo cambios internos, primero hay que darnos cuenta. Y eso pues ya lo reflexionamos aquí a profundidad en el programa. Después tiene que ver con limpiar la memoria celular. Todo aquello que rechazas o el rechazo que tú recibes necesitas purificarlo de tu sangre. Necesitas sacarlo. ¿Cómo? A través de respiración, de prácticas físicas, de escritura, de canto, de arte, todo aquello que te permita como ser un río que desemboca en creatividad, ¿no? Eso va a ser muy necesario porque si no, la memoria queda en la sangre y se vuelve a repetir. Después viene la acción. Aquí ya te conectamos con lo que quieres lograr. También hemos reconocido, la epigenética reconoce que la palabra reprograma al inconsciente. Entonces preparé un breve ejercicio para que lo puedas llevar a cabo con aquellas personas por la que sientes rechazo. Te voy a pedir que elijas una persona con la que hayas tenido una relación tóxica y que haya sido doloroso, ¿no? Entonces, te voy a dejar unas frases, querida audiencia, para que luego las repitas. Si pudiera ser 21 días seguidos o de aquí a que nos volvamos a ver a inicios de abril, Las frases sanadoras, las frases sistémicas reprograman la sangre, las memorias, las moléculas. Entonces, primero que nada, te voy a pedir que te pongas en un estado de relajación. Si vas manejando, puedes simplemente respirar conscientemente y visualizar primero a tus ancestros, a todos aquellos que se hicieron daño, que se rechazaron, que se discriminaron, que se sometieron. Entonces, vamos a decirles las siguientes frases, a ver qué te parece. Amados ancestros, por mucho tiempo he querido vengarlos o repetir su dolor. Ahora dejo de hacerlo y quedo libre para relacionarme y amar libremente a mi manera. Inhalamos estas palabras y percibimos qué sensaciones despiertan en nuestro cuerpo. Ahora te voy a pedir que visualices a una persona que consideres que le has hecho daño o que te ha hecho daño, o sea, que han vivido la herida del rechazo. Y le vas a decir las siguientes frases. Ahora veo el daño que te he hecho a nombre de mis ancestros. Y ahora veo el daño que me has hecho a nombre de tus ancestros. Ahora veo que somos igual de leales a nuestras familias. Me perdono por relacionarme contigo y con tus ancestros desde el dolor. Inhalamos profundamente estas frases y les damos un lugar en el corazón. ¿Cómo ves, Francisco? Ahora sí, me encantó. Sabemos que nuestra querida familia de Luna Radio Digital lo ha aplicado y les recordamos a quienes no nos han podido acompañar por ave motivo de que esa grabación en audio quedará en nuestro canal de Telegram y la página de Archive o Archive con V chica, como le digan, .org, en ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital, y en el video también va a quedar en nuestro canal de YouTube, así que pueden repetirlo, volverlo a escuchar y sobre todo compartirlo, que es lo más importante. Vuelvan a escuchar este ejercicio las veces que así lo consideren necesario. Una vez más, reitero, es transformador. Una vez que lo aplican, una vez que están en ese proceso, van a querer seguir y seguir transformando todos los aspectos de su vida. Gracias nuevamente, Rosy, por compartirlo. Sabemos que ha sido muy productivo para nuestra querida familia de Luna 9 Radio, especialmente quienes nos están acompañando en nuestras plataformas de radio desde Estados Unidos, México, Perú, Chile, que ahí los estamos viendo, y también a nuestra querida comunidad de YouTube. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Pues nos vamos a una brevísima pausa porque ya tenemos el que dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta es: ¿has identificado patrones familiares que repites? Opción 1, sí, claramente. O opción 2, intuyo que sí. Opción 3, no. Gracias nuevamente a quienes han participado activamente en ello. Vamos a hacer un conteo final y regresamos enseguida. Así que no se mueven de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Nos gusta oírte. Nos gusta escucharte. Nos gusta que nos escuches y nos oigas. Pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1847, un día como hoy, nace en Escocia Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, innovación que transformó las comunicaciones en Europa y América Latina.

que han identificado patrones familiares que repiten. ¿Cuál sería ese feedback que tú nos pudieses dar acerca de esta encuesta del día de hoy? Claro que sí, Francisco, pues felicito a la audiencia por ser autorreflexiva y tener esta madurez de mirar, ¿no? Reconociendo que mirar no es juzgar. Entonces los invito a mirar esos patrones que están repitiendo y a darles doble clic, a profundizar, a reconocer el mensaje que hay en el patrón, porque no estamos aquí para repetir patrones. Nuestra aportación a la evolución está en precisamente transformarlos para que las futuras generaciones ya no tengan que estar viviendo esas experiencias. Entonces, es esta oportunidad de transformar el patrón en sabiduría, en fortaleza y en abundancia. Esa es la semilla, Francisco. Muchísimas gracias por ese poderoso feedback que nos has brindado el día de hoy. Rosy, ¿cómo te ubicamos en las redes sociales, por favor, para conocer más de tus trabajos, proyectos, etcétera? Vamos a empezar con las redes sociales. Sí, Francisco, pues estoy en Facebook como Rosa Elena Zamora Antuñano, en Instagram como Rosy Zamora 21, y ahí pues me pueden mandar Messenger, y ahí pues dar seguimiento a todo lo que publico, Francisco. Muchísimas gracias. Y cuéntanos, ¿en qué proyectos te encuentras trabajando actualmente? Bueno, pues ahora estamos desarrollando en Big Sur un nuevo programa de liderazgo, pero tiene que ver con el desarrollo de liderazgo desde maternal hasta preparatoria. No es que los adultos no tengamos remedio, pero Carlos y yo definimos hacer un pequeño cambio en la estrategia y comenzar a trabajar desde maternal, ¿cómo ves?, hasta preparatoria, para que los egresados de preparatoria ya salgan con el ADN de la autoconciencia, de la ética, de la sustentabilidad, del liderazgo. Entonces, pues estamos emprendiendo la difusión de este nuevo programa. Voy a estar viajando seguido a la ciudad de Monterrey. Francisco, yo creo que a finales del mes tendré la oportunidad de ver a María Alcalá personalmente, si ella me lo permite. Tenemos programado una presentación de mi libro, Expedición al Centro del Corazón, y la tenemos programada para el último fin de semana de marzo, y creo que va a coincidir con mi visita a Monterrey. Entonces, pues me va a dar mucho gusto si nos podemos encontrar por allá con María Alcalá. Qué gusto, de verdad. Felicitaciones, gracias antemano por ese material didáctico que va a servir también como una guía para todos quienes estamos en este crecimiento. Desde ya te agradezco por ese gran aporte. Y finalmente, Rosy, ¿cuál sería ese breve mensaje que te gustaría compartir hoy con nuestra familia de Luna 9 Radio Digital? Pues yo quisiera compartir con la audiencia este mensaje, Francisco. Una de las más grandes maestrías que venimos a experimentar los seres humanos es el amor propio. Y el día que lo logremos, vamos a poder proyectar ese amor en los demás. El rechazo no es una herencia que tenga que ser repetida. El rechazo es lo que nos impide ser auténticos. Entonces, invito a la audiencia primero a reconocer que todos tenemos el derecho a ser amados por quienes somos y por cómo somos. Nadie tiene derecho a decirle a alguien que no sea quien es. Entonces, esto parece muy simple, pero es el origen de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial y tiene que ver con la falta de amor propio. Entonces, invito a la audiencia a tomar la decisión de emprender este camino al mundo interno para recuperar el tesoro del amor propio, porque es la única manera en la que vamos a poder dejar el mundo que queremos dejar a las siguientes generaciones. Muchísimas gracias a Rosy por compartir con nosotros toda esta valiosa información. Antes de despedirnos, también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, comparto un mensaje que justamente nos ha hecho llegar Mari en nuestro grupo de WhatsApp, donde dice: encantada de entrarnos, Rosy querida, nos dice. Muchas gracias, María Luisa. Un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, México. Querida familia de Luna 9 Radio, hoy no hablamos de facturación, hoy hablamos de vibración. Hoy sembramos conciencia. Si este programa te movió, compártelo. Si te incomodó, más razón para compartirlo. La abundancia comienza cuando dejamos de rechazarnos. Gracias nuevamente, Rosy, por estar con nosotros y a nuestra querida comunidad de YouTube. Gracias, familia de Luna 9 Radio, por escucharnos en este su programa Semillas de Abundancia. Estamos al servicio. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo. Muchísimas gracias y los invitamos a seguirnos en las plataformas de redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Nuevamente los compartes, por favor, tus redes, Rosy. Claro que sí, estoy como Rosa Elena Zamora Antuñano en Facebook, como Rosy Zamora 21 en Instagram. Son las redes en las que más interactúo y por ahí podemos estar en contacto a través de Messenger. Muchísimas gracias y pues tenemos que comunicarle que el programa de mañana por motivos de fuerza mayor, nuestra Paulina no va a estar con nosotros. Fuerte abrazo a nombre de todo el equipo de el Luna 9 Radio Digital, la familia de FEM International Group, desde aquí, desde Estados Unidos hasta México. Las redes sociales, ella va a compartir el motivo. El programa en vivo no va a estar mañana, así que vamos a estar compartiendo el programa de anterior que tuvimos. Así que pueden hacernos llegar en las plataformas que igual van a estar disponibles en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y también al número de WhatsApp para que le podamos hacer llegar a la doctora Paulina y le pueda responder en tiempo real. Agradecemos infinitamente la comprensión de nuestra querida familia. Sabemos de que somos un grupo muy unido y que podemos entender situaciones que pasan, que están fuera del alcance de nosotros, y estamos aquí para ustedes. Esta es su casa, esta es su radio y estamos nuevamente, reiteradamente a su servicio. Pues los dejamos con el tema del cierre del programa La Oración, hecha canción de FEM International Group, y luego los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. La canción hecha, la oración hecha canción solamente la pueden disfrutar por el momento en nuestras plataformas de radio, así que esto concluye la transmisión a nuestro canal de YouTube. Nuevamente a todos y cada uno de ustedes, gracias querida familia por su preferencia y Rosy. Un fuerte abrazo desde New Jersey hasta México. Adelante con los éxitos y estaremos más en contacto y sobre todo conociendo más de estos proyectos que nos mencionaste y de tu libro también. Muchas gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo. Los dejamos con la oración hecha canción en Luna 9 Radio Digital. Bendiciones. Cuídense allá afuera que el clima está, a menos aquí en New Jersey, muy variado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Padre,